私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれら全てが悲しいんだ。今会いたいくらい幸せな思い出がいつか来るよ、別れを育てて歩く。誰かの居場所を奪い生きるくらいのあばも、私は石ころにでもなれたならいいな。だとしたら勘違いも戸惑いもない。そうやってあなたまでも知らないまま、であなたに私の思いが全部伝わってほしいのに、誰にも言えない秘密があって嘘ついてしまうようだ。あなたが思えば思うよりいくつも私は育児なのに、どうしてどうしてどうして、消えない悲しみも心にもあなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか。目の前の全てがぼやけては溶けてゆくような奇跡で溢れて足りないや、私の名前を呼んでくれた。あなたが居場所をなくしさまようくらいのアバも、誰かが身代わりになればなんて思うんだ。今ささやかで確かな涙よりきっと繰り返しながら笑い合うんだ。何度誓っても何度祈っても三冠たり夢を、してしまうような、あなたが思えば思うより大げさに私は不甲斐ないのに、どうしてどうしてどうして、お願い、いつまでもいつまでも越えられないよ。越えようと手をつなぐこの意味が続きますよ。 何度も言うよ、そう君に伝え

put some on my neck. Swear to God, I can feel you with me. No, didn't you say that? Kimi no Emmy, baby. When you come home, my head felt like you were just part of the plan. Yeah, so excited to ask you not tonight. I know, but I can't stop crying. I love you, my angel. No, said I, say a lot of you and I. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Mi paz interior no es negociable. Esa mañana se levantó como cualquier otra, pero al ir a lavarse la cara, algo había sido diferente. Estaba frente al espejo y algo desde adentro, como una fuerza profunda, tenía un mensaje para ella. Soy tu paz interior y tienes que empezar a cuidarme. Había pasado unos meses francamente malos desde el punto de vista anímico y había perdido las ganas por cualquier regalo o gesto agradable que pudieran ofrecer los días. Sin embargo, sabía que esa voz interna comenzaba a tener razón. Era la hora de establecer prioridades, de redefinir una jerarquía de la que manejaba hasta esa mañana. Se había borrado hacía tiempo. Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. Franco Delar. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. とあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないこともわかってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、塵も積もれば山となでしこ、略して地熱も山となでこ、クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っているそれだけで溶けてしまう、神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの、それだけで宙へ浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っているそれだけで笑顔になる、 立ち上がるほら、いつだってそう、他の誰かと比べてしまう、負けそうになる、 And deep and deep and ため息は声にして歌にして飛んでゆけ、遠くまで Believe. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Es posible que hubiera a su alrededor millones de obstáculos impidiéndole desarrollar el arte de cuidarse, pero por fin había entendido que mirar por ella y para ella, al menos una vez al día, le haría ganar en bienestar. Además, sería un post en su memoria en el que pusiera: es el momento del día en el que toca salir de la zona del bosque en la que te encuentras, subir en el globo y verlo desde arriba. Para todos los frenos, alas. A lo largo del día fue reflexionando poco a poco. Primero comenzó a ser consciente de lo complicado que era seguir el propósito que se había marcado. Vivimos en una sociedad que nos obliga a relacionarnos y que nos mantiene continuamente ocupados, haciendo que nuestra mente no contemple nuestros intereses de una manera explícita, como si velar por ellos de manera consciente e intencionada fuera un pecado, el mejor indicador de que somos unos egoístas. Aunque no era solo eso, había peleado con los monstruos más terribles que existían y que habían hecho que el miedo, la ansiedad y la tristeza se apoderaran del mando de su vida. Ellos habían ocasionado llantos, nostalgias y rupturas internas. También había tenido que hacer frente a decisiones erróneas, circunstancias delicadas, momentos duros que escapaban de sus manos entre sus dedos, como si fueran agua. Tampoco podía olvidarse de las veces que había caminado con los ojos tapados por culpa de personas que querían vivir dos vidas, una de ellas la suya. No obstante, los mejores propósitos de la vida no son fáciles, así que tampoco tenían por qué serlo. El dolor había sido inevitable y hasta valeroso, pero ya era el momento de que el sufrimiento le dejara de hacerse perder un tiempo que no volvería jamás. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. It's right there, just trust myself. 난 더 따뜻해, 같은 미세를 again again. It's dark to get right in the on the deck. It's dark to shit, 지적한 노선 무게 die. But time is up, it's your day. So don't waste to push it. The cold and night air, 뭐 알았지 뭐 진세의 지도답게 네 도면 날 가라 just show me best. 이 지방보신이 내가 있노 신지대 それが どんなに果てない夢だとしても 強く 願ってれば 君の願いが 叶いますように 星に 思い届かせてみて 決して諦めない 君の姿が 勇気をくれたよ I just wanna be alone 一人きりで I'm alive, it's not easy, oh no At 2cm, あの星に届きそうだけど遠くてまるで All my life, 当然ただ宙に浮かんでる風船そう夢見るだけの All my days 軌道修正できない行き先ない宇宙船 I just can't do what people say It's that it, I never get what people get 達成できるかなんて can't tell I'm just doing my way, 自分信じて 君の願い there, just trust myself 난도 다 태워기에 갓대 미세라겐 내게 It's that the get ready, I'm on the deck It's that the 신지직한 옷에 무겐 달 But time is up, 이 순대 So don't waste to push it, cause the night that 뭐 와라 태모지, 세이지도 다 해 네 눈에 원할 가라, just show you my best 아노 독이, 아노 마셔 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Elige lo que quieres ser. En este instante, recordó algo que había leído hace un tiempo, que somos lo que pretendemos ser y que, por lo tanto, tenemos que elegir muy bien. Era justamente lo que necesitaba para lograr establecer prioridades. Hacerlo supondría actuar acorde con ellas y alejar la disonancia que produce que la mente y los actos estén desintonizados. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Dennis Wigley. Comenzó por una decisión, dejar atrás lo que ataba al suelo, por decirse un poco más que era especial y por mantener junto a ella la luz que había dejado de ver. Al fin y al cabo, ella era la defensora de sus sueños, la mejor aliada de su autoestima, y tenía consigo gente que con su cariño no dejaba de alumbrarla. Quería ser alguien que comprendiera que su paz interior pasaba por encontrar su lugar en el mundo y por mantenerse conectada a él, sonriendo a la panadera que vivía dos manzanas cuando fueron a comprar, agradeciendo los pequeños detalles, repartiendo cariño a los suyos. Solo así el equilibrio volvería y los monstruos ya no harían tanto ruido. La paz interior no es una posibilidad, es un hecho. En los días sucesivos se dio cuenta de lo que de verdad quería decir aquella profunda voz que había escuchado. Tenía derecho a estar bien y no era una posibilidad a negociar. Tenía que luchar por su serenidad, por su calma y paz interior, dado que solo así sería capaz de ir encontrando un poco de felicidad entre tanta sobra. Los malos momentos vienen solos, pero los buenos hay que buscarlos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¡Suscríbete! Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Recordó las palabras del maestro Thich Nhat Hanh, en las que afirmaba que el silencio interior es esencial para poder oír la llamada de la belleza y responder a ella. Si en nuestro interior no hay silencio, si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido, no oiremos la llamada de la belleza. Así que se propuso alcanzar el silencio interior para poder apreciar la vida en su totalidad. Decidió poner en práctica la atención plena para alcanzar la serenidad y la felicidad. Cuando surge el nombre del silencio, puedes caminar, estar sentado o disfrutar de la comida. Este tipo de silencio te da una libertad absoluta que te permite disfrutar de estar vivo y apreciar todas las maravillas de la vida. Thich Nhat Hanh. Merecía la pena encontrar la forma de conseguirlo, sobre todo porque el estado de bienestar le permitiría ver que la paz interior es un hábitat en uno mismo, sabiendo que eres feliz con lo que tienes, con lo que haces y con lo que compartes. A partir de entonces, prometió no dejar de mirarse al espejo cada mañana, así nunca lo olvidaría. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. が壊れそうで偽る君への思い心が張り裂けそう。お互いの気持ちさえ分かってるはずなのにどうしても踏み出せない Girl, I don't know what to do。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Me llaman egoísta por pensar en mí. Yo lo llamo amor propio. Siempre llega un momento a lo largo de nuestro ciclo vital en que por fin damos el paso. Nos liberamos de ciertas situaciones, cosas e incluso personas que lejos de ofrecernos bienestar nos hacen daño. Este acto de valentía personal es visto por muchos como el reflejo del egoísmo, cuando en realidad es el brillo del amor propio. Hemos de tener en cuenta además que este constructo psicológico nunca suele comprenderse del todo. Tradicionalmente, la idea del amor propio suele quedar relacionada con cierto componente narcisista y con ese egoísmo individualista que solo busca el beneficio propio. Nada de esto es cierto. Solo hay un amor que debe durar para siempre, y este es el amor propio, porque la dignidad tiene un precio muy alto y no debemos aceptar rebajas. Hay una opinión muy extendida entre los psicólogos y especialistas en materia emocional que nos comenta aquello que las personas en general somos unos eruditos en materias racionales, pero unos analfabetas en materias emocionales. Reprimir lo que uno siente o desea no es saludable, al igual que tampoco lo es ser capaz de respetar o de empatizar con las necesidades ajenas. Nadie es egoísta por decir no. Nadie debe ser etiquetado por atreverse a dar el paso y decir basta. Te invito a que reflexiones sobre ello. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 君の手から僕に伝わるぬくもり、なぜか少しだけ増えている気がするの。何か言いたそうで、でも何も言い出せない。そんな君の顔をいつまでも眺めていた。さようならの言葉だけが震える。ただこの夏の日がずっと永遠にいつまでも続くと信じていたけど、あの日交わしたはずの君との約束、まだ僕を縛りつける。さっき降り始めた夏の日の通り雨に、二人で肩を寄せ一つの傘帰り道、また会える約束をしたから、ただ失ったはずの君の面影をいつまでも追い続け探し求め、また会えるその日まで君のことを忘れずに覚えているよ。ただこの夏の日がずっと永遠にいつまでも続くと信じていたけど、あの日交わしたはずの estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. La falta de amor propio alimenta nuestros miedos y nos hace vulnerables. Para comprender un poco mejor esta idea, basta con adentrarnos en el siempre fascinante mundo de la neurociencia. Según un trabajo llevado a cabo por la Universidad de Dartmouth, New Hampshire, Estados Unidos, el área de nuestro cerebro asociada al amor propio y el autoestima sería la vida frontoestriatal. A mayor activación de esta región, más fuerte es nuestra autoestima. Ahora bien, una idea equivocada que por lo general se suele tener al respecto de esta dimensión es que las personas con un amor propio elevado y una fuerte autoestima son casi siempre las más inteligentes y triunfadoras. No es cierto, o por lo menos, una cosa no está relacionada con la otra. En realidad, los investigadores tienen claro un aspecto. La actividad en la vía frontoestriatal es un reflejo de nuestra salud emocional. A un nivel más bajo de activación, las personas tienen mayor riesgo de padecer miedos, inseguridades y a largo plazo, hay un riesgo más elevado de padecer una depresión. Desde un punto de vista emocional, las personas que no se atienden y que no se valoran como merecen, buscan que los demás lo hagan, cubriendo así dichas carencias para reafirmarse. Necesitan reconocimiento y afecto de un modo muy intenso, lejos de autoabastecerse con una buena dosis de amor propio. Quedan cautivos de las voluntades ajenas y ello es el principio de una lenta autodestrucción. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Sayonara. me now. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Las personas con autoestima baja no tienen necesariamente que verse inútiles o malas, pero sí que rara vez se dicen algo bueno sobre sí mismas. El vínculo sutil entre la autoestima y el amor propio. En ocasiones, caemos en el sutil embrujo de pensar que siempre es mejor atender lo que hay fuera que escuchar las necesidades que demanda nuestro interior. El que esto sea así se debe, en ocasiones, a patrones educativos o diversos entornos o personas capaces de vulnerar nuestra autoestima. Si no logras ver lo que vales, es probable que te juntes con quien tampoco pueda verlo. Lo peor de todo ello acontece cuando este condicionamiento externo hace que nosotros mismos lleguemos a necesitar la aceptación de los demás como modo de recuperar nuestra estabilidad emocional. Todo ello hará que vayamos por el mundo rotos y tan fragmentados que no necesitamos vestirnos, aún más con más valores ajenos, con las reglas y convicciones de quienes nos rodean, hasta quedar desdichados, vacíos. Explicamos a continuación cómo evitarlo, cómo encender nuestro amor propio. Ante una autoestima lesionada, nada mejor que tomar conciencia de esta herida, de esta fractura que nos ha desconectado por encima de todo con nosotros mismos. Practica la compensación emocional, los consuelos a todos tus miedos, las preguntas a tus vacíos y el alivio para tus tristezas. No siempre están en el exterior ni en las personas que te rodean. Debes buscar tu propia compensación emocional. El amor que más pueda ayudarte en estos casos es sin duda el amor propio. Para encender el interruptor de nuestra autoestima, debemos pensar en algo, complacer a gota y aún más, hacerlo cada día durante toda la vida nos puede acabar destruyendo. No es real, no es saludable. Nadie es egoísta o cínico por decir lo que piensa, por practicar la sinceridad que nace del respeto, pero que sabe marcar posiciones para protegerse. Para elevar la autoestima y disponer de un buen amor propio, debemos considerarnos a nosotros mismos como personas valiosas. Aún más, lo seguiremos siendo a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, porque unos resultados no determinan quién eres. Lo determina el hecho de que tras caer vuelvas a ser capaz de levantarte. Así que lejos de compararnos con otros o dejar de que nos afecten las críticas maliciosas, no dejes de alimentar ese vínculo de amor contigo mismo. Porque como dijo una vez Jiddu Krishnamurti, la religión de todas las personas debería ser, sencillamente, el acto de saber amarse a uno mismo. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Y 忘れたくない立ち止まった夏のまま Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Claves para conectar con tu esencia interior. Conectar con tu esencia interior te hace más pleno, feliz y consciente. Expertos del Cushing como Javier Jimeno y Ubay Sierra, invitan a aquellas personas que no son capaces de encontrar su lugar en el mundo a conectar con su esencia interior. Por desgracia, muchas personas no son capaces de sentir que encajan en el mundo y no entienden por qué. En muchas ocasiones, son personas que se identifican poderosamente con su carencia, miedos e inseguridades. La falta de conexión con la esencia interior provoca que las personas vivan actuando, es decir, crean una máscara, una especie de escudo o un caparazón bajo el que se protegen dentro de una realidad que asemejan a un escenario. Una solución que se propone desde el coaching es la de terminar con esta construcción contactando con el poder interior. Así es como se vive una existencia con un sentido. Pero esa situación tiene solución. Para ello, se usan herramientas que permiten alcanzar la paz interior por medio del autodescubrimiento. Como son muy variadas, cada individuo puede seleccionar la mejor que encaje con su personalidad y forma de ser. Herramientas para conectar con tu esencia interior. Aunque creamos que hemos estado dormidos durante años, nunca es tarde para volver a reconectar con nosotros mismos. Este poder interior que descubrimos nos permitirá comenzar una vida llena de significado, de profundidad y de verdadera felicidad. 1. Deja de identificarte con tu ego. El niño nace con una especie de libro abierto en el que se escribe todo tipo de información desde el primer minuto de la vida. Ideas políticas, religión, nombre, tipo de educación, costumbres y tradiciones. Todo ello marcará nuestra vida desde antes de usar nuestra conciencia. Si te fijas bien, cuando alcanzamos nuestra vida adulta, parte de nuestras rutinas de pensamiento ya están programadas, al igual que hemos asumido como propias una buena cantidad de ideas, las mismas que adoptamos sin cuestionarlas. Por eso, esa percepción de la realidad nos llenaría de miedos y carencias que nuestro ego tendría a proteger por medio de una máscara. Y por ese motivo, hemos de cuestionar, analizar y comprender. Solo así seremos capaces de ver de verdad la realidad que nos rodea, y solo así podremos observar nuestra verdadera esencia, nuestro potencial y todo cuanto podemos aportar a este mundo. 2. Medita. La meditación es una fantástica herramienta para conectar con nuestra fuerza interior. Sin duda, es una práctica que, por más que pueda parecer sencilla, necesita de tiempo, dedicación, disciplina y constancia. Una vez que comienzas a meditar de forma continua, empiezas a disfrutar de los beneficios de pasar un rato al día de tranquilidad. Así, concentrados en nuestra respiración, dejamos pasar los pensamientos, observándolos como si fueran espectadores. De esta forma, puedes enfocarte en aquellos que realmente importan en tu día a día, es decir, te concentras en acciones básicas, dejando el proceso de identificarte con pensamientos que no te hacen ningún bien, al tiempo que estimas mejor la medida de lo que en realidad necesitas y quieres. 3. Expulsa la toxicidad. A veces, vivir en el mundo que nos rodea lleno de ruido hace que perdamos el rumbo. ¿Has visto un informativo últimamente? Verás noticias negativas a todas horas, peleas en las redes sociales y un estado de enfado y polarización enorme. Como ya imaginarás, una parte importante de expulsar la toxicidad de tu entorno será evitar todo tipo de distracciones. No se trata de que no te informes, solo que abandones el ruido. Selecciona entre tanta paja aquello que importa y no te expongas a todas horas a noticias negativas que acaban con tu tranquilidad y equilibrio. Poco a poco verás cómo cambia todo a tu alrededor. Selecciona sabiamente lo que vas a ver, leer y escuchar. Dosifica la cantidad de información y evita el ruido excesivo que te rodea. En cuestión de semanas, tu fuerza interior florecerá con potencia. La vida tiene muchas formas de probar la voluntad de una persona, ya que sea que no suceda nada o que todo suceda a la vez. Paulo Coelho. Y por último, visualiza tu yo. En todos nosotros hay un yo. Este es una especie de líder que guía nuestros actos. Por lo general, es nuestra mejor versión. Es sabio, seguro, valiente, confiado, vital, optimista y entusiasta. Es decir, todos tenemos un yo lleno de valores y atributos, Ahora bien, hemos de dejarlos salir. De lo contrario, acabaremos dominados por nuestro ego y por nuestros miedos. Por eso, los expertos recomiendan olvidar los clásicos que dirán y actuar con valentía, firmeza y seguridad. Está en cada uno, pero hemos de visualizarlo. Cada uno tendrá su forma. Lo que para ti puede ser un león, tal vez para mí sea un ente abstracto, pero está ahí deseando salir para proteger un espacio en el que quepan nuestros deseos y necesidades, habitándonos en la misma forma para ser los líderes de nuestra vida. Aprovecha estas herramientas para conectar con tu esencia interior. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Mr. Wise. Hey girl, Kana. That's right, come on. 君と俺じゃなけりゃそういうやっぱダメだから君と出会えたことが まま出る気がする。